nos vamos a fuego, esto se va a prender. Invito un par de baby, compra alcohol también. Traiste hierba pa' quemar, tengo ya el party montado. Cabrón, no te vaya a quedar. Llegale, hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender. Invito un par de baby, compra alcohol también. Traiste hierba pa' quemar, tengo ya el party montado. Cabrón, no te vaya a quedar. Llegale, hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender. Invito un par de baby, compra alcohol también. Traiste hierba pa' quemar, tengo ya el party montado. Cabrón, no te voy a quedar. Llama pa'l de culo que vamos pa'l bote. Llega que hay que ir a celebrar. La vuelta se dio, la ganamos, cabrón. Acabamos de coronar. Traiste botella, pila de blones, blas con cojones y caja de condones. Que vamos a darle como se supone. Hoy nadie duerme, no te me encojones. Esto es un pare, are. Y estamos al gare, gare. La que nos chiche, dare. Que se cague en su madre. Somos millonarios. Esto es un pare, are. Tenemos dique, dare. Estamos al descare, are. Suelto, yo quiero contigo y dile que tu amiga está bien. De aquí pa' la disco a pedir botella y a tirar billetes de hacer. Ya me burlé, los exploté y los lambones lamboneándome. Antes ni me miraban ni me saludaban y ahora tanto el bicho mamándome. Llegale, hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender. Invito un par de baby, compra alcohol también. Traiste hierba pa' quemar, tengo ya el party montado. Cabrón, no te vaya a quedar. Llegale, hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender. Invito un par de baby, compra alcohol también. Traiste hierba pa' quemar, tengo yo el party montado. Cabrón, no te vaya a quedar. No vamos a parar por nada del mundo, así que no te me venga a quitar. Se vive una vez, por eso hay que curarse, vivir la vida y disfrutar. Que vamos a beber, vamos a joder, vamos a aprender y a pasarla bien. Hoy uno está bien, mañana uno sabe dónde uno va a parar. Esto es un bare, are. Y estamos al gare, gare. La que nos chiche, dare. Que se cague en su madre. Somos millonarios. Esto es un bari, ari. Tenemos dique, dare. Estamos al descari, ari. Llegale. Hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender. Invito un par de baby, compra alcohol también. Traiste hierba pa' quemar. Tengo yo el party montado. Cabrón, no te vaya a quedar. Llegale. Hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender. Invito un par de baby, compra alcohol también. Traiste hierba pa' quemar. Tengo yo el party montado. Cabrón, no te vaya a quedar. Llegale. Hoy nos vamos a fuego, esto se va a prender. Invito un par de baby, compra alcohol también. Traiste hierba pa' quemar. Tengo yo el party montado. Cabrón, no te vaya a quedar. Far. Little Jenny.